En nuestro programa de hoy, el profeta Daniel es citado para hacer la cena de los leones del rey Darío. Pero este siervo fiel de Dios está confiando en su Padre Celestial para liberarle de esos felinos hambrientos. Creer en Dios no le garantiza necesariamente que no será comido por los leones en su vida. Pero en el caso de Daniel, la liberación era parte del plan de Dios. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo Daniel tiene una manera de convertir al león más feroz en un gatito que ronronea. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Daniel en el Foso de los Leones. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Antes de comenzar nuestra lección, quiero leerles un correo electrónico que nos llegó de Laura, desde Paraguay. Dice lo siguiente. Hola, estaba escuchando el programa por la red. E invitaban para escribir y decir las bendiciones que hemos tenido de este programa. Saben, la verdad es que Dios me ha hablado mucho a través de su programa. Soy de México, pero actualmente vivo en Paraguay. Escuchaba el programa a través de la 560 AM en la Ciudad de México. Fui muy bendecida con los programas que edificaban mi vida. Quiero contar de una ocasión muy especial y cómo Dios habló muy fuerte conmigo. Estaba estudiando un curso de misiones transculturales y mi intención era ir a Senegal. Había esperado respuesta por un largo tiempo y un día me dijeron, se cerró la puerta, no puedes ir allá. Estaba muy triste, pues no comprendía por qué. El programa se transmitía por la mañana a las 7. Ya había pasado más de 3 meses desde que me dijeron que no podía ir más para Senegal para hacer mi práctica en misiones y al escuchar el programa, fue tan dirigido a mi vida en esta ocasión. Estaban hablando del mensaje de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:8. Tiene tantos años de esto que me gustaría mucho volver a escuchar ese mensaje. Y hoy me acordé que había una página en la web donde se transmite. Y ahora, les escribo dando testimonio y el fruto de esa prédica. Saben, actualmente soy misionera en Paraguay. Definitivamente Dios me tenía preparado un trabajo especial en este lugar. Dios me abrió esta puerta. Ese programa transmitido en septiembre del 2005 me hizo levantar, pues ya estaba por abandonar mis sueños y pensaba que Dios se había olvidado de mí y me había equivocado en mi llamado. Al escuchar el estudio de ese día y preguntar si había una puerta abierta, cuando Él abre, nadie cierra. Hoy, al mirar cuántas cosas Dios ha hecho en mi vida, doy gracias por su programa. Son como agua fresca al alma sedienta. Y hasta ahora, recuerdo muchos de los programas donde se habla de confianza. Los ejemplos que pone el pastor Jeremiah me han edificado. Bueno, es muy largo para contar, pero Dios ha edificado mi vida y me ha guiado. Gracias a Dios por sus vidas. Si nos escucha este día, Laura, gracias por escuchar Momento Decisivo y por escribirnos esta carta. Bien. Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias al capítulo 6 de Daniel para terminar esta lección sobre Daniel en el foso de los leones. Se me figura que no vale la pena y no quiero verla más. El suspenso va creciendo. La Biblia dice, en el versículo 18, que cuando el rey Darío regresó a su palacio, no pudo dormir ni comer, y dice que no podían alegrarlo. La frase del versículo 18 dice, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Algunos estudiosos piensan que la frase se refiere a bailarinas que fueron traídos ante el rey, pero de nada sirvió. No pudieron hallar nada que distrajera la mente del rey del tormento que sentía en su corazón por su amigo Daniel, a quien habían echado al foso de los leones. Recuerden que Daniel había estado a cargo de todo el imperio. El rey mismo había confiado en Daniel y había puesto bajo su control todo su imperio. No solo perdía un amigo, sino que perdía su administrador número uno de todo el imperio. La Biblia dice que aunque él no había echado personalmente a Daniel al foso de los leones, era responsable porque en su vanidad había sido el causante de la muerte de Daniel. Así que mientras el condenado dormía pierna suelta, el que lo condenó no puede dormir. He pensado esta semana pasada que los únicos que no cenaron esa noche fueron el rey y los leones. ¿No les parece interesante? Esto nos lleva a los versículos 19 al 23 y ahí vemos primero a Daniel librado en el foso de los leones. Vemos la respuesta de Daniel, versículo 19. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Quiero que noten que el rey se levantó muy de madrugada y se fue al foso y con voz llorosa y lamentable gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Quisiera haber podido ser Daniel en esta parte de la historia, no en ninguna otra parte de ella. Quiero que vuelvan al versículo 16. Cuando están a punto de arrojar a Daniel en el foso de los leones, esto es lo que el rey le dice. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Es decir, esa es la expresión de cajón que uno siempre le dice a alguien que está sufriendo, aun cuando posiblemente no lo crea realmente. Obviamente, el rey mismo no creía lo que decía, porque fue al foso la mañana siguiente y ¿qué es lo que hace? Le pregunta a Daniel si lo que el mismo rey había dicho había sido realmente verdad. Me habría gustado ser Daniel y decirle, así es, Darío, estoy bien, tal como tú dijiste, estoy bien, lo que dijiste que iba a suceder, eso sucedió, mi Dios, a quien continuamente sirvo, me ha librado. Ahora, noten lo que Daniel respondió en el versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Me hizo recordar lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 4:17, fui librado de la boca del león. Pablo debe haber estado pensando en Daniel cuando escribió eso. Quiero que noten, no solo la respuesta de Daniel, sino también su razonamiento. Versículo 22. Según Daniel, la razón para su liberación fue que ante él fui hallado inocente. Y le dice al rey, ante ti tampoco he hecho nada malo. Ahora, noten la reacción del rey. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Así que echaron una cuerda y sacaron a Daniel. Ahora, la última frase del versículo 23 es la más importante en todo este pasaje porque nos da la razón. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. La historia de lo que Dios ha hecho de una manera milagrosa desde el principio del cristianismo hasta el día de hoy está envuelta en lo que Dios hace por alguien que cree en su Dios. No se debe a que Daniel haya sido alguien especial. No se trata de uno de los favoritos de Dios, no se trata de que haya sido elegido u ordenado de antemano o predestinado, sino que se debió a que Daniel creyó en su Dios. No era diferente nada de usted o de mí, amigos, excepto en la medida de su fe en el Dios Todopoderoso. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos relata lo que sucede en la vida del hombre que cree en su Dios. Enoc creyó a Dios y fue traspuesto. Según Hebreos 11:5, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín porque creyó a Dios. Hebreos 11:4. Noé construyó un arca para salvarse él mismo y su familia porque creyó a Dios. Hebreos 11:7. Abraham salió sin saber a dónde iba porque creyó a Dios. Hebreos 11:8. José dio mandamiento acerca de sus huesos porque creyó a Dios, Hebreos 11:22. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios porque creyó a Dios. Daniel, según Hebreos 11, aunque no se le menciona por nombre, leemos en Hebreos 11:32, cerraron la boca de los leones porque creyó a su Dios. Una maestra le preguntó una vez a un grupo de niñas por qué Daniel no tuvo miedo cuando estuvo en el foso de los leones. Una niña respondió, porque uno de los leones era el león de la tribu de Judá y él estaba ahí con él. Amén. Amén. Así llegamos al versículo 24 y vemos la quinta división principal del pasaje. Vemos a Daniel probado por su Dios. El versículo 24 es una lamentable historia del paganismo del imperio medo-persa. Dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. A veces oigo que algunos tratan de explicar la historia de Daniel en términos humanos y dicen que los leones no tenían hambre ese día. Otros dicen, Daniel se escondió en un rincón y los leones no lo pudieron sacar de ahí. Quiero decirles algo. Eran leones hambrientos, feroces, terribles, reales. No eran como el león sin dientes del cuento del Mago de Oz. La Biblia dice que los que persiguieron a Daniel fueron luego perseguidos. ¿No es interesante que los leones finalmente consiguieron su premio? En lugar de un viejo judío curtido, recibieron un montón de presas tiernas y jugosas, sin huesos, como desayuno. Estaban con hambre y se comieron a todos ellos antes de que llegaran al suelo. Es como Amán, que fue ahorcado en su propia horca. El Salmo 7:15 dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿No les parece interesante? Creo que Dios a menudo hace eso cuando algunos tocan a su ungido. Dios los toca a ellos. Hay una tremenda historia en el capítulo 12 del libro de Hechos y cuando tengan la oportunidad, deben leerla. Se trata del episodio cuando Pedro es sacado de la cárcel. La primera parte del capítulo dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Luego, se nos relata la forma milagrosa en que Pedro fue librado de la cárcel. Al final de la historia, hay un breve resumen al final del capítulo. Habla de cómo Herodes pensó que era un dios y recibió la alabanza de los hombres. Entonces la Biblia dice que Herodes expiró comido de gusanos. Herodes extendió su mano para atrapar a la iglesia y Dios extendió su mano y atrapó a Herodes. Inevitablemente, cuando alguien toca a uno de los ungidos de Dios, es terrible ver lo que Dios hace. Ahora, esta es la historia de Daniel, con excepción de los dos últimos versículos del capítulo 6, con los que quiero concluir este mensaje. Quiero hacerles una pregunta al llegar a este final del capítulo 6. ¿Qué diferencia hace esto para mí? He estado oyendo esta historia desde que era niño y me sé de memoria todas las posiciones de los dibujos animados. He coloreado cientos de veces los cuadros en los libros para colorear. He oído las grabaciones cientos de veces. He visto a Daniel en la cueva de los leones de toda manera imaginable, habida y por haber. ¿Y qué? Quiero que sepan, amigos, que no hay nada en la Biblia que no tenga una aplicación práctica en la vida. Por familiar que sea la historia, siempre tiene algo para decirle. Quiero darles dos o tres cosas prácticas a partir de este mensaje. Quiero que escuchen con atención. Número uno. Quiero que noten la lección que se deriva de este pasaje y es la probabilidad en el foso de los leones. La naturaleza de la fe cristiana nos marca a todos como destinados a los leones. Estamos fuera del paso del mundo que nos rodea y por eso siempre estamos en peligro de vernos en la cueva de los leones. Recuerda que anteriormente en el capítulo 3, Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie cuando todo el mundo se arrodilló. Ahora, todo el mundo se queda de pie y Daniel se arrodilla. Sadrach, Mesach y Abednego estaban fuera de paso con sus tiempos y Daniel está fuera de paso con los suyos. Dios los libró, pero quiero que noten que Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiente y libró a Daniel en el foso de los leones. Dios ni siquiera pensó en librarlos de la presión de una muerte cierta. Será lo mismo para usted y para mí. El Salmo 57:4 dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¿Ha estado usted entre leones esta semana? ¿Alguna bestia salvaje y hambrienta que lo persigue debido a que usted es un creyente? Tal vez usted ni la esperaba. ¿Alguien nos ha recordado que los leones que enfrentamos bien pueden ser enfermedades, reveses en los negocios, calumnia y difamación, o fricción doméstica, o muchas otras cosas? Cuando se enfrenta a los leones, el hombre creyente de negocios que ha sufrido reveses, o el agricultor que ha perdido sus cosechas, no se entrega a la desesperación, sino que alaba a Dios por recordarle que Él tiene sus tesoros en el cielo. La madre creyente que pierde su hijo de brazos, arrebatado súbitamente por la muerte, no se pone frenética, sino que recibe el consuelo de la seguridad de que un día volverá a unirse con su hijo en la casa del Padre. El joven creyente cuyo amor no es correspondido no se amarga, sino que confiadamente confía en que Dios actuará según lo que mejor convenga a su pueblo, tarde o temprano. Es inevitable que toda persona se enfrente a los leones. La Biblia dice incluso que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si no lo ha atacado a usted recientemente, tal vez se deba a que usted ha entablado demasiada amistad con él. El sufrimiento y la prueba son inevitables en la vida del creyente. No podemos escaparnos de ellos. La probabilidad de la cueva de los leones existe porque están ahí. Tal vez a la vuelta de la esquina, tal vez mañana, tal vez hoy mismo. Quiero que noten, en segundo lugar, que hay una lección que viene como la promesa del foso de los leones. Daniel no fue librado del foso de los leones, sino en medio de los leones. Dios no ha prometido eximirnos de toda dificultad, sino que ha prometido guardarnos en medio de ellas. Permítanme recordarles un par de promesas respecto a esto. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 97:10 dice: Él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos, los libra. Esa es la promesa de Dios. Cuando empecé a viajar, cada vez que me embarcaba en un avión para ir a alguna parte, libraba una batalla real en mi alma. Solía tener miedo de que algo me fuera a suceder, que nunca volvería a ver a mi familia, o tenía miedo de que algo le pasara a mi familia mientras yo estaba lejos. En esos días, cuando tenía que ir a algún lugar para predicar y ministrar en otros lugares, a veces el mismo hecho de viajar era una tortura. Llegaba donde iba y llamaba a mi esposa. Simplemente lo pasaba muy mal. Recuerdo un día haber leído esta declaración que me ha impactado indeleblemente. Nunca he vuelto a preocuparme al punto de tener miedo. La declaración dice: un hombre en la voluntad de Dios es inmortal hasta que termine su obra en la tierra. ¿Qué es lo que dice? Simplemente dice que mientras yo sea un hombre de Dios y esté en la voluntad de Dios, nada en este mundo puede tocarme hasta que Dios haya terminado conmigo. Amigo, cuando Dios haya terminado conmigo, no quiero estar aquí. Así que puedo embarcarme en un avión e ir a donde quiera que Dios quiera que vaya y estar seguro que todo marcha bien. Puedo confiarle a mi familia y mi seguridad porque el hombre de Dios, en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que termine su trabajo en la tierra, la promesa del foso de los leones. A veces Él cierra la boca de los leones. A veces nos pide que luchemos o huyamos. A veces nos alimenta junto a un arroyo. A veces el arroyo se seca. El peligro que su amor permite es más seguro que los temblores que conocemos. El peligro que su cuidado permite es nuestra defensa donde quiera que vamos. Quiero que noten la tercera lección para todos nosotros, y es el propósito del foso de los leones. ¿Por qué permite Dios que nos pasen estas cosas? Si es un Dios bueno y tiene las riendas de todo, ¿por qué permite que alguno de sus hijos tenga que sufrir esta clase de sufrimiento que se describe en este pasaje en el foso de los leones? Pienso que podemos aprender algo aquí que puede ayudarnos. Permítanme hacerles una pregunta respecto a este capítulo 6. ¿Quién es el astro del relato? ¿Daniel? Pues, uno pudiera pensar que lo es. Por cierto que interviene en la historia. ¿Tal vez el rey Darío? ¿Tal vez los leones? No. Todos ellos son actores de respaldo en el gran drama que se desdobla en este capítulo. El astro de la historia es Dios mismo. Versículo 22. Mi Dios envió su ángel. Versículo 23. Había confiado en su Dios. Lean también los versículos 26 y 27. El rey Darío dictó un decreto. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Este es un medo persa pagano, dando testimonio de la grandeza de nuestro Dios, para que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Quién es el astro de la historia? Es Dios mismo. Él tomó el foso de los leones y lo usó para su gloria y para su propósito. Y como está escrito, el propósito de estas dificultades es glorificar a Dios. Al principio del capítulo tenemos un nuevo régimen. Al final del capítulo tenemos una nueva religión. Todo por decreto del rey, que fue tocado por el poder del Dios Todopoderoso. El propósito de las dificultades, de los sufrimientos, de las tragedias en nuestra vida, es que Dios sea glorificado en esa experiencia en el foso de los leones. No sé cómo lo vaya a hacer. No tengo ni idea de lo que Él esté haciendo en su vida, pero el testimonio consistente de su pueblo que atraviesa tiempos duros siempre es y ha sido el propósito de glorificarse a sí mismo, no solo en la experiencia, sino también en la respuesta que su pueblo da a esa experiencia. La gloria de Dios fue el primer propósito, pero quiero que noten también, en segundo lugar, y esto debería animar nuestros corazones, la prosperidad de Daniel. Dice en el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Daniel prosperó. Recordé un pasaje del libro de Job 23:10 que dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El propósito de la prueba es glorificar a Dios, pero también es purificarnos. Cuando somos purificados, prosperamos. Cuando Dios nos hace atravesar el horno de fuego y quema toda la escoria, salimos como oro puro y entonces es el momento de la promoción en el plan de Dios. Esta semana pasada volví a leer la historia del encarcelamiento de John Bunyan, el gran escritor del clásico que todos hemos leído. Acercándose al final de su vida, el autor de El progreso del peregrino fue encarcelado por orden de Carlos II. Si Bunyan hubiera estado dispuesto a firmar una declaración diciendo que no predicaría más en público, podría haberse librado de la cárcel. Lo asombroso de su encarcelamiento es que en cualquier momento, durante los 12 años que pasó encarcelado, si hubiera estado listo para decir que no volvería a predicar en público, hubiera sido puesto en libertad al instante. Así que cada día durante su encarcelamiento tenía el perdón en sus manos si simplemente dejaba de predicar. Durante todos esos años, amigos y amigas, Bunyan tenía esposa e hijos pequeños que dependían de él para su sustento. No lo supe antes, pero leí esta semana que una de sus hijas, llamada Mary, estaba ciega. En la mazmorra, Bunyan a menudo pensaba en su pobre hija Mary y su corazón se partía. En una ocasión se le oyó gemir, ¡ay, mi pobre hija! Se decía, ¿qué tristeza vas a tener en esta vida, pequeña Mary, que debas ir mal vestida y con hambre, y pasar privaciones, y pasar hambre? Y yo no puedo pensar sino en que los vientos te azotarán. Pero John Bunyan se quedó en la cárcel y dejó todos sus cuidados con Mary y todo en las manos de Dios. Fue hacia el fin de su encarcelamiento que escribió ese glorioso pasaje que algunos de ustedes deben haber leído, en donde dice, a menos que esté dispuesto a sacarme los ojos y dejar que el ciego me guíe, como que el Dios Todopoderoso es mi testigo y mi defensa, si le agrada dejar que la vida frágil dure todo ese tiempo, el musgo crecerá en mis cejas antes de que rinda mis principios o viole mi conciencia. ¿Dónde están los Bunyans? ¿Dónde están los Danieles? ¿Dónde están los hombres que reconocen que la vida no es importante si lo único importante es la seguridad física y el bienestar? Nuestra fe se ha edificado sobre individuos como Daniel, Bunyan, Pedro y otros que vieron los principios de obediencia a Dios como el compromiso más elevado que un hombre jamás podría hacer en su vida. Amigos, Dios nos está pidiendo que vivamos con nuestras vidas abiertas ante un mundo que observa y que no tengamos vergüenza de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Me pregunto, si usted está dispuesto a hacer eso cuando el alto precio que probablemente pagará será nada más que un poco de firmeza ante unos cuantos que tal vez no comprendan que usted está en el plan de Dios. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que hemos tenido de repasar esta hermosa historia de tu liberación de tu siervo Daniel del foso de los leones. Gracias por hombres como él y como John Bunyan, José, Sadrach, Mesach y Abednego, y tantos más en las páginas de la historia que se mantuvieron firmes en su compromiso a ti, sin vacilar. Señor, usa esta historia que nos has dado en tu palabra para inspirarnos a nosotros a hacer lo mismo. Danos el valor de mantenernos firmes en nuestro compromiso a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero recordarle de la importancia de asistir a la iglesia este fin de semana. Es importante que no sea cualquier iglesia, sino una iglesia donde Cristo sea exaltado y donde se enseñe fielmente la palabra de Dios. Si usted no tiene el hábito de asistir a la iglesia, quiero alentarle a asistir. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Daniel en el foso de los leones. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.